ahí, esperando mis besos. Nunca esperé encontrar otro amor sincero que me quiera. Llegaste a mí, curaste mi dolor, me alejaste de penas, corazón. Sincero que me quieras.